Yo soy Azul Lombardía y estoy estrenando hoy Doberman, que es una obra que está dentro del ciclo de óperas primas del Rojas, coordinado por Matías Umpierres, y que fue el que me convocó, digamos, y me dio la oportunidad de estrenar la obra acá, que fue como la posibilidad de hacerla también, ¿no es cierto? Porque hoy en día el teatro independiente es tan complicado de realizar y etcétera, que la verdad que por ahí a veces solo teniendo un texto que te aparezca este ciclo también es una posibilidad de hacer, de poder producirlo y de llevarlo a cabo y de que lo hayamos podido hacer, ver hoy y estar todos tan contentos. La obra se llama Doberman y es con Maruja Bustamante y Mónica Raiola, las actrices, y es una especie de tragedia doméstica o tragicomedia doméstica de dos mujeres en una cocina en las afueras de la ciudad, podría ser como Villa Elisa o así, y bueno, nada, una charla casual va creciendo así de tensión hasta que se viene un final trágico, digamos, por decirlo así.